creo. No, no, que no yo mi chocolate Nestlé. Significa el amor. No, no, no, no, no. Si al final tú no comprendes que yo muero de dolor. Si al final yo soy un pobre hombre sin dinero, te tengo que olvidar lo que te quiero. Que te vaya bien, te deseo suerte. Estoy empezando a acostumbrarme a no tenerte. No, no, no, no. Yo voy a salud. Sufrimiento, que te vaya bien, te deseo suerte. Estoy empezando a acostumbrarme a no tenerte. Yo voy a hacer un adicto, a meterme adentro, fumando y tomando, pa' olvidar el sufrimiento. Fumando, tomando, soplando, tratando de olvidarle a la misma vez sufriendo. Amando, buscando, pa' seguirme la dando. Y prendo el primero y prendo el segundo, pa' olvidar el dolor, pa' olvidarme del mundo. Aunque soy fuerte, tú sabes que en lo profundo soy un pobre hombre moribundo. Y vaya bien, te deseo suerte. Aceptarlo aunque me duela. Yo no puedo ayudarte, yo no tengo dinero, tengo amor para darte. Por eso mami vuela. Hey, vuela ma, no te detenga. Vuela palomita, vuela. No pienses en mi sufrimiento, vuela. Piensa en ti. Si me parte el alma, me voy a olvidar de ti. Déjame a mí con mi dolor. Aunque me duela. No, no, al final no, yo olvido. Para ti, a la página. Oh.